No tengo ni idea. Muchas veces nos despertamos continuamente con informaciones que le llaman fake news, en otras palabras, mentiras. El otro día había un debate con dos personajes mundiales en que uno de ellos acostumbra también a contar cosas que no son ciertas. Y buscando el por qué tenemos que llegar a esa situación de mentir, nos podemos también plantear si estamos preparados para la verdad. Si nos cuentan la verdad, quien sea, quien esté más próximo a nosotros, las personas más queridas tal vez, nos cuenten alguna verdad que no nos gusta y esa reacción ante esa verdad no es la aceptación, ¿qué pasa entonces? ¿Qué tienen que actuar quienes quieran contar algo y al ver que sus consecuencias de la verdad pueden ser más complejas? Tenemos que contar mentiras. ¿Qué son las mentiras? ¿De qué sirven? ¿Estamos preparados para la verdad o para la mentira? Esa es una gran cuestión de saber si yo estoy preparado para que alguien me diga la verdad y si esa verdad que no me gusta, seré capaz de gestionarla y darle la importancia que tiene cuando alguien es veraz. En la política a veces se utilizan argumentos no veraces o que no son ciertos. Estamos acostumbrados a escuchar este tipo de información o comentario y conforman nuestra manera de pensar, también equivocada, dado que la basamos en algo que no es cierto. Para eso vamos a hablar esta mañana con nuestros pensadores filósofos y le damos la bienvenida a Nau Taberné. Vamos a ver si le hablamos el micrófono. Buenos días. Ahora sí. Buenos días, Alex. Ahora sí. Javier, buenos días. Javier Vilaplana. Buenos días, Alex. Buenos días, Nau. Pues también aquí hay dos personas que nos acompañan, nos van a intervenir, quieren saber cómo nos manejamos y le agradecemos su presencia. Javier, ¿qué hacemos con la mentira? ¿Nos acostumbramos a ella? ¿La debemos usar a menudo? ¿Podemos ser veraces? ¿Cuesta? Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Ha hecho una pregunta racimo, ¿no? Que se divide, una pregunta Gresley, que le echa agua y se multiplica. Nos acostumbramos a casi todo, ¿no? Decía, somos capaces de acostumbrarnos a casi todo. Sin embargo, has dicho al comienzo una cosa que me parece muy interesante, ¿no? Aquello de si estamos preparados para la verdad. Me ha venido a la mente una escena, ¿no? Célebre, ¿no? De la película Algunos hombres buenos, con guión de Aaron Sorkin, en el que, un momento, ¿no? Del juicio, Tom Cruise le increpa a Jack Nicholson, ¿no? El coronel Jesse, si mal no recuerdo, y le dice, diga la verdad. Y él dice, la verdad, no estás preparado, ¿no? Para la verdad. Nosotros no estamos preparados para la verdad, ¿no? En ocasiones parece que mirar a la verdad a la cara, pues nos puede cegar. De todas maneras, viniendo para acá, y como esto es un tema que apenas sabemos nada, ¿no? Esa es la premisa del programa, me preguntaba acerca de la mentira. Y es verdad que de la mentira, a pesar de que estamos acostumbrados a convivir con ella, sabemos muy poco, hasta el punto que normalmente la mentira, que es algo que tildamos de negativo, pienso que se configura en negativo. Es decir, la mentira es no decir la verdad, pero poco más definición podemos decir de la mentira, con lo cual eso nos lleva a preguntarnos qué sea la verdad, que sea una pregunta complicada, ¿no? Poncio Pilato, ¿no? En el juicio de Jesucristo le preguntaba, ¿no? ¿Qué es la verdad, ¿no? Y por terminar un poco al hilo de lo que tú decías, tratabas tú de poner en relación política y verdad, y es que quizás sean negociados distintos, ¿no? Estén en plantas distintas de un edificio funcionarial, porque la verdad incumbe, pues, a aquello que dicen los cursos de la epistemología, ¿no? Al saber de las cosas, a que las cosas puedan ser, ¿no? Si es que podemos acceder a eso, a la ciencia, a la literatura, incluso, ¿no? El saber qué pueden ser las cosas. Sin embargo, la política va de otra cosa, ¿no? La política va de intereses, la política va del poder, la política va de conservar y mantener, ¿no? Ese poder, con lo cual es que quizás estamos mezclando, ¿no? Elementos o cuestiones que no tenían por qué a priori estar mezclados, ¿no? Y no quiero parecer cínico, pero insisto, son negociados distintos, ¿no? Arnau, ¿cómo podemos gestionar el uso de la no verdad? Pues yo creo que es más interesante, siendo eso una pregunta interesante, creo que lo realmente complicado no es gestionar el uso de la no verdad, porque el uso de la no verdad lo gestionamos a diario. Lo realmente complicado es gestionar el uso de la verdad, porque es algo que apenas tocamos, porque simplemente no está presente. La verdad no suele estar presente en nuestras vidas, ¿no? Yo he estado releyendo Verdad y mentira en sentido extramoral de Nietzsche, que fue uno de los libros con los que preparé el primer programa que hicimos hace 2 años, que te acuerdas que versó sobre la verdad, ahora sí. Estamos en la mentira, tiene esto como una sensación como de fin de fiesta, se pone uno triste. Más o menos. Claro, el hombre, según Nietzsche, por su condición lingüística, pero no solo, el hombre se posiciona en el mundo a través de lo que él llama la Verstellung, que luego se traduce de maneras muy distintas en español, puede ser una mala representación, el disimulo, en definitiva, una postura, parafraseando a Nietzsche y olvidándonos un poco de él sin perderlo de vista, una postura conceptual y siempre metafórica e interpretativa de la realidad. Es decir, en nuestra propia manera de percibir el mundo se da, si lo llevamos al extremo, una forma de mentira. Nosotros estamos deformando el mundo por nuestra representación. Es decir, toda esa, y decía Nietzsche que no se le ocurre nada más insólito que esa supuesta voluntad de verdad que tienen los filósofos, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene el concepto de verdad? El concepto de verdad y de la búsqueda de la verdad, en realidad es una más, si no la mayor, de las mentiras, ¿no? Porque nosotros estamos hemos evolucionado como especie gracias a nuestra capacidad de engaño y de engaño en el sentido de adaptación, es decir, de engañar a nuestra propia naturaleza, ir más allá de ella a través de la inteligencia y de, en definitiva, transformar la verdad, que en el sentido nietzscheano, en un sentido natural, sería la naturaleza, y hacer de ella otra cosa. Es decir, nuestra manera de movernos, de pensar a través del lenguaje que sustituye las cosas reales por unos conceptos que están, además, manchados de nuestras propias interpretaciones, es en sí misma una forma de mentira. La verdad. Por eso algunos filósofos del siglo XX decían que había que desmontar toda la historia de la filosofía y volver a empezar, porque precisamente algunos conceptos nos estaban desviando. En todo caso, el comentario de Arnau, surge la idea esa, no es verdad ni es mentira, sino depende con el cristal. Con que se mira, ¿no? Esa podría ser la traducción, ¿no?, de la palabra, del palabra que ha utilizado Arnau. Es verdad que ha dado en el clavo, ¿no?, con la cita de Nietzsche. Nietzsche habla de la muerte de Dios, ¿no? La muerte de Dios implica, que es una metáfora, ¿no? Quizás Dios también es otra metáfora, ¿no? Pero bueno, Dios habla, Nietzsche, como digo, habla de la muerte de Dios. ¿Qué implica esto? Pues que la verdad, con mayúscula, ¿no?, con V mayúscula, pues ha fallecido también, ¿no? Y lo que podemos tener es esas pequeñas verdades, guión, mentiras de las que hablaba Arnau. En ese opúsculo, en esa obra de la que hablaba Arnau, en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, hay una frase, ¿no?, que se ha hecho célebre de Nietzsche y que se ha repetido mucho, ¿no?, hasta la saciedad, que no existen los hechos, sino el sentido de los hechos, ¿no? Es una frase que ha cogido tanto bombo que incluso, hoy estoy muy cinéfilo, pero me viene a la cabeza una película de los hermanos Coen, El hombre que nunca estuvo allí, en el que un singular abogado está hablando con el detenido y le dice: vamos a preparar tu estrategia para el juicio. No debes pensar en los hechos, sino en el sentido de los hechos. Y verás que los hechos no tienen sentido. Es decir, olvidémonos de los hechos, un poco haciendo la frase de Nietzsche, y veamos el sentido que el ser humano, cuando lo interpreta, le da a los hechos. Ojo, y hago un pequeño paréntesis. La palabra hecho implica, literalmente, ¿no?, como dice la gente, como decimos los jóvenes, literalmente implica algo que hemos hecho. Es decir, cuando hablamos de un hecho, ya le estamos dando una interpretación. ¿Por qué? Porque quizás eso que hablamos de la cosa en sí, la verdad con mayúscula, no necesita, sea quizás, como decía también Arnau, el gran engaño, ¿no?, de Platón. Platón, cuando nos decía que había que mirar la idea, la verdad con mayúscula, el tipo que sale de la caverna y vuelve a los demás y le dice: estáis equivocados, yo tengo la verdad. Desde Nietzsche en adelante, ¿no?, y los posmodernos del siglo XX, etcétera, lo que nos dicen es: cuidado con quien venga a traernos esa verdad con mayúscula. Si queréis, luego hacemos una pequeña distinción entre verdades que tengan que ver con cuestiones fácticas y verdades morales, ¿no? Que también, cuidado con quien venga a traernos la verdad con mayúsculas, que quizás lo que quiera es llevarnos al huerto, ¿no? Es decir, ¿no? Estamos todos equivocados, baja, o sea, arroparos bajo mi bandera, que yo soy el Mesías que trae la verdad. Entonces, a partir de ahí, como digo, Nietzsche da el paso de todo es interpretable, y esto mismo es una interpretación, dice Baltimore. Ojo, que el decir que todo es interpretable es en sí mismo una interpretación que damos los seres humanos y que además tenemos que estar constantemente haciendo y rehaciendo. Con lo cual, voy cerrando, ¿no? La verdad quizás haya servido, y Arnau ahí parece que decía o seguía la línea de este pensador pop, ¿no? Que se ha hecho tan famoso ahora también, el Harari, este no al Harari, ¿no? Que dice que la verdad, que él la considera pues un constructo, ¿no? Algo, un hecho, es algo que ha servido a la humanidad para ir sumando, ¿no? Para que se vayan creando banderas en las que pues, la humanidad se vaya sumando y vaya consiguiendo avanzar en eso que desde Occidente llamamos progreso, ¿no? Esa línea de progreso que no termina nunca de acabar. Entonces, como digo, quizás lo que tenemos que asumir, y creo que en alguna ocasión hemos hablado de esto aquí, que tenemos que acabar con las grandes mayúsculas, ¿no? La verdad con mayúsculas probablemente sea algo que ni siquiera, no que no exista o que no podamos alcanzar, sino que ni siquiera nos convenga que exista. Y cierro el capítulo por unirlo con la política. Cuidado, decía Bátimo, ¿no? Este gran intérprete, también fallecido creo que el año pasado, este año, es italiano, ¿no? Gran intérprete de Nietzsche. Cuidado con intentar asimilar la política con la verdad. ¿Por qué? Porque si alguien viene y nos trae la verdad, la democracia carece de sentido. Es decir, si tenemos que seguir lo que diga un economista, un tecnócrata que nos diga que trae la verdad que carecería de sentido votar nada, ¿no? Sería ilógico, ¿no? ¿Para qué vamos a votar si alguien ya nos trae la verdad? Entonces, como digo, cuidado, hay que discernir, ¿no? Estos adalides de la verdad con mayúsculas. Ese discernimiento que hay que hacer entre una cosa u otra, de la verdad o mentira o lo que sea, pues, ¿quién la marca? ¿La cultura, la tradición, la religión? ¿Quién la marca el patrón de lo que puede ser verdad o mentira? ¿Quién lo marca hoy? Hoy en día. Hoy lo marca el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ni más ni menos. Y además todos los días. Todos los días dicta a lo largo y ancho del planeta cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, a lo largo y ancho del planeta no. A lo largo y ancho de la parte del planeta que somos tan tontos como para dejarle. Esta parte de aquí de su corralito, ¿no? En definitiva, la verdad la marca quien puede. Por eso la verdad es un elemento complicado la verdad es un elemento ideológico fundamentalmente, ¿no? Es decir, es un elemento que se utiliza al servicio de unos determinados intereses, ¿no? y de unas determinadas construcciones. Entonces, la gran batalla siempre ha sido, ahora es más cruda esa batalla porque es más difícil, pero la gran batalla que se produce a lo largo de la historia, las grandes batallas son por los monopolios, ¿no? El monopolio de la violencia, el monopolio de la tierra, el monopolio de la riqueza, y normalmente hasta hace no tanto el monopolio de la verdad venía unido al monopolio de la fuerza, que era el que te permitía el dominio, ya sea territorial o a través, entiéndase la fuerza, ya no sea solamente en sentido militar, sino en el económico, ¿no? Entonces, ahora mismo, la verdad viene dictada por los poderes económicos que en nuestra parte del mundo, y dado que no tenemos acceso a la otra parte del mundo, porque se ha cortado, hubo un tiempo en que teníamos acceso a ellas, ¿no? Pero desde la guerra de Ucrania pues no podemos, ¿no? Salvo que usemos una VPN y nos hagamos pasar como que estamos en no sé dónde, en las islas Seychelles, ¿no? No tenemos acceso a esa información que había. A nosotros se nos administra, ¿no? Se nos administra la verdad, se administra a través del logaritmo, se administra a través de los medios de comunicación, que son cadena de transmisión directa de las instrucciones, no sabemos de quién, sabemos que del señor senil que está en la Casa Blanca no, porque bastante le da para abrocharse los pantalones, pero hay alguien que dicta, ¿no? Entonces, en otra parte del mundo será de otra manera, ¿no? Pues seguramente en Rusia pues la administrará el Putin este, ¿no? Luego en China pues la administrará el partido o quien sea, ¿no? Y eso es la verdad, ¿no? La verdad se administra, la verdad es un proceso, no es un proceso, la verdad en el proceso histórico siempre ha sido administrada, ¿no? Yo recuerdo de algunos programas, ¿no?, en los que algunos tertulianos declaraban su amor por la historia, ¿no? Y yo, bueno, pues como tampoco tengo por qué meterme con nadie, pues no digo nada, pero bueno, ahora han diferido, ¿no? Pues ¿la historia qué es, no? Pues la historia es la cronología de los distintos administradores de la verdad. Y nosotros las estudiamos en el colegio, ¿no? Y se la damos a nuestros niños, ¿no? Como si fuera palabra de Dios, ¿no? Fíjate que es sutil la mentira, porque estamos destacando la verdad. Y sin embargo, la mentira, que juega un papel muy importante, parece que no estuviera ahí presente. Y sin embargo, que para, no sé, considero que hace más daño una mentira que una supuesta verdad. No sé, te pregunto. Ah, me preguntas. ¿Hace más daño una mentira que una supuesta verdad? Bueno, pues no lo sé, ¿saben? Realmente quizá algunas verdades hagan más daño que las mentiras, ¿no? Porque a las mentiras estamos acostumbrados, ¿vale? A las mentiras estamos acostumbrados, pero a las verdades no tanto, ¿no? A las verdades no tanto porque la manera en que tenemos, por ejemplo, de relacionarnos socialmente, en realidad es una sucesión de enmascaramientos, ¿no? Por ejemplo. Y si alguien, pues realmente, ¿no? Yo creo que hay películas sobre esto y lo que piensan las mujeres y algún otro, ¿no? Si alguien dijera continuamente lo que piensa, lo dijera en sociedad, ¿no? Pues realmente ese alguien tendría muchos problemas, ¿no? Y probablemente lo que dijera ese alguien sería muy hiriente para los demás, ¿no? Porque, claro, yo puedo estar no contigo, sino con otra persona, ¿no? Que no es de mi... Que no es de mi gusto, ¿no? Y relacionarme con él, porque yo qué sé, porque sea el padre de una hija, de una amiga de mi hija y no sé cuánto, ¿no? Y decirle, ah, pues qué bien, que estoy muy contento en el cole, ¿no? Y si dijera la verdad, dice, pues mira, no estoy muy contento en el cole porque me tengo que relacionar con gilipollas como tú, ¿no? Pues... ¿Y usted? Pues eso sería una verdad, ¿no? Sí, entonces, claro. Y sin embargo, pues bueno, la mentira, según qué mentiras, ¿no? Nos pueden resultar menos hirientes precisamente porque se identifican como tales, ¿no? Porque sabemos que son construcciones. Aunque sea una mentira hiriente, si no es verdad, pues bueno, hombre, siempre y cuando pues no te destruya la vida, ¿no? Que no se trate de los libelos estos que corren por ahí, ¿no? Para destruir la vida de los políticos, de los famosos o de lo que sea, ¿no? Pero una verdad aplicada sin compasión sobre alguien puede... Yo creo que puede ser mucho más hiriente que una mentira. Uf, hay mentiras, mentirijillas. ¿Cómo nos lo montamos a veces para, como decía Arnau, decir la verdad puede herir y tenemos que utilizar una mentirijilla para disimular y quitarle hierro al asunto? Me viene a la mente cuando le dije que la ¿otra pasión... película? No, ahora me interrumpo. Cuando le dije que la pasión, por definición, no puede durar, ¿cómo iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar, no? Así empieza una canción de Joaquín Sabina que se llama Mentiras piadosas, ¿no? Es decir, al hilo de lo que decía Arnau, hay ocasiones en las que determinadas mentiras hacen menos daños que la verdad. Ahora hablaremos de eso. Me ha sugerido, ¿no?, lo que hablaba antes Arnau, que lo que en definitiva sobrevuela esta mesa, ¿no?, de este día nublado de sábado, la relación entre poder y verdad. Don Antonio Machado, ¿no?, tiene un profesor apócrifo, que es Juan de Mairena, y hay un texto de él que dice: la verdad es la verdad, esta verdad con mayúscula, ¿no?, la diga Agamenón o su porquero. Y Agamenón responde: conforme. Y el porquero: bueno, no lo sé, ¿no? Es decir, es que la verdad con mayúscula, lo decíamos antes, ¿no?, pues la dicta quien tiene el poder. Sin embargo, me interesa a lo mejor distinguir una cuestión, que es, porque lo decíamos antes, la mentira es la negación de la verdad, pero llevamos aquí un rato hablando y no somos capaces de ponernos de acuerdo en qué sea la verdad. Si no sabemos o no nos ponemos de acuerdo en qué sea la verdad, ¿cómo vamos a distinguir las mentiras? Es decir, si seguimos discutiendo en qué puede ser o no es verdad, no podremos discernir nunca qué es o no mentira, puesto que la mentira es la negación de la verdad. Y lo que quería decir, que lo apuntaba antes, es lo siguiente. Esta sí me parece una distinción, creo que es fundamental, ¿no? Una cosa es decir lo que las cosas son, insisto, con todas las comillas, ¿no? que tiene que ver con el ámbito científico, ¿no? Esto es una mesa, esto es un micrófono, ¿no? Porque si yo llegara aquí y dijera, esto es una silla, señalando la mesa, pues todos dirían, pues está mintiendo, ¿no? Es claro que eso no es verdad, ¿no? Algo tan elemental, ¿no? Porque no estoy diciendo la verdad. Es decir, hay una suerte de correlación, hablaba antes Arnau, ¿no? Entre el lenguaje y eso que llamamos realidad, que insisto, es un algo muy escurridizo, ¿no? Pero bueno, nos entendemos. Sin embargo, lo que me parece peligroso es hablar de verdad o mentira en cuestiones que no son del ámbito de la física, de las cosas físicas, sino del ámbito de la moral, de la ética, de la política. ¿Esto es justo o no es justo? Es decir, ¿esto es verdad porque tiene que ser así? ¿Es verdad que es bueno no pagar impuestos porque pagar impuestos es un robo? Pues mire usted, será oportuno para unos probablemente e inoportuno para otros muchísimos, pero no es verdad. Es decir, no se puede aplicar un criterio de verdad o mentira a cuestiones que son no son del ámbito del ser, si me permite, sino que son del ámbito del deber ser, de la moral, de la ética y, por supuesto, de la política de la razón pública o de la justicia, ¿no? Es decir, esta sí que probablemente sea una de las grandes mentiras, ¿no? Mire usted, los economistas, la ciencia económica, que me parece un oxímoron, pero bueno, la ciencia económica, el otro decía Juan Carlos Monedero que ya los oxímoron pues no nos sorprende porque vivimos en una época de oxímoron. Pero bueno, vuelvo. La ciencia económica dice que esta es la verdad. No, mire usted, la ciencia económica, sin siquiera la ciencia física, nos dice que es la verdad. Si hasta hace 4 días creíamos que la Tierra era el centro del universo, es decir, si incluso la ciencia nos ha venido contando mentiras, o al menos tenía verdades que eran precarias, que constantemente se están haciendo y deshaciendo, ¿cómo va a venir un economista, un político, un moralista a decirnos qué es verdad o qué no es en el ámbito del deber ser? En ese sentido, Javier, el hecho de pensar que la vida en sí misma puede ser una mentira. Es que vivir no es ni verdad ni mentira. Es decir, vivir es un hecho, vivimos y luego cada cual en un contexto determinado. Antes hablábamos del contexto, es que, por ejemplo, le puede dar un sentido. Te voy a insistir en una idea. Es que parece que vivimos un personaje. Parece que viviremos algo que quiere la sociedad que seamos. Pero no somos nosotros mismos, porque tenemos que enrolarnos, adecuarnos a lo que esa forma de pensar, el patrón de pensamiento, nos marca cómo tenemos que vivir en una sociedad determinada. En este caso, donde estamos, ¿no? Pero entonces, claro, cuando hay una situación que marcadamente es, entre comillas, no real, y vivimos como si lo fuera, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Esto parece lo de Matrix, ¿no? De tomar la pastilla. Vamos a ver, al final del... Alguna vez hemos hablado aquí también, ¿no? Y yo sé que Arnau es de las cosas que podemos coincidir, espero, que es la figura... Ojalá que no. No, yo creo que en esto sí, ¿no? Que es la figura del... Vale, pues no. Estoy en desacuerdo de lo que diga, que es la figura del disidente, ¿no? Al final del día uno tiene un pequeño reducto, ¿no? Íntimo, esa esfera íntima, ¿no? Esa ciudadela interior que decían algunos estoicos, ¿no? Que tenemos, que es el ámbito para decir no, ¿no? Para decir levantar la mano o levantar la voz o simplemente discrepar y decir que no. Claro, más allá de mentira o no, o relatos entrecruzados, ¿no? Que marcan nuestro día a día y a los que de alguna manera... Pues nos tenemos que, no voy a decir plegar, pero bueno, tenemos que vadear, ¿no? en ese oleaje. Cada cual tiene un íntimo, ¿no? Una íntima esfera de convicción para decir que no. Y a partir de ahí, en la reunión, esperemos cada vez mayor, de disidentes, pues se pueden ir cambiando. Pero es que volvemos a lo mismo. Volvemos a caer en la trampa de vivimos en una mentira, puesto que no tenemos la verdad. Y la pregunta, de nuevo, con Poncio Pilato, ¿no? ¿Y cuál es la verdad? ¿La verdad es algo a lo que tenemos que aspirar, a ese sol del que habla Platón, o es que simplemente tenemos que reconocer que nos escupan a la cara que la verdad no es algo acabado a la que podamos llegar, sino que es algo que vamos construyendo y reconstruyendo, que lo que tenemos son verdades, insisto, sin siquiera la ciencia? Si hasta anteayer teníamos las leyes de Newton y llevamos un siglo que están superadas por Einstein, la relatividad, por la física cuántica. Es decir, si la ciencia, que es aquello que nos aferramos, como no, como un bote salvavidas, ni siquiera nos dice qué sean realmente las cosas. ¿Por qué? Porque al final el qué sean o no sean, que es una gran mentira, ¿por qué tenemos que aspirar a qué sean las cosas? Pero bueno, el qué sean o no, no deja de ser una historia que nos contamos, ¿no? Tiene que haber, somos animales narrativos y necesitamos que nos cuenten historias y contar historias. En esas historias que contamos, si descubrimos la mentira, entonces podríamos darnos cuenta que es la verdad. Bueno, no lo sé. El papel que juega la mentira es central, ¿no? Porque nosotros, como estaba diciendo Javier, y como hablamos en el primer programa, ¿no? Estamos en un proceso de la verdad debe ser un proceso. Quien tenga anhelo de ello, que ya debe ser singular personaje de por sí, quien tenga anhelo de verdad, pues debe embarcarse en un proceso, ¿no? Por lo que hablábamos antes, ¿no? La mentira está afuera, pero no olvidemos que la mentira también está dentro, ¿no? Es decir, nosotros mismos, como animales narrativos, que decía, recibimos narraciones, pero construimos narraciones. Y no peor, o sea, no mejor que las verdades exteriores son las interiores, ¿no? Yo me ha hecho gracia que citaras a Sabina, porque yo, en contra de mi costumbre, este programa no lo he preparado, que yo suelo prepararlo. Y lo único que he hecho es releer algunas estrofas de una canción de Sabina, ¿no? Decía, para acordarme de algunos versos, entre ellos los siguientes: es mentira que sea un caballero cuando nadie me ve. Es mentira que nos quisimos tanto, parece que fue ayer. Nosotros mismos, ¿no? Es mentira que sea un caballero cuando nadie me ve, ¿no? Eso es un reconocimiento, es un reconocimiento profundo, ¿no? Es decir, es mentira que yo sea distinto de aquello que muestro hacia afuera. Es decir, es mentira que a mí me condicione la sociedad. Porque al final siempre hay elección, bueno, salvo cuando estás en unas condiciones extremas. Nosotros vivimos en nuestra clase media de un mundo de elecciones posibles, ¿no? Entonces no hemos de caer tampoco en la tentación de atribuir el origen de la mentira a todo lo que está fuera, ¿no? Porque nosotros mismos construimos relatos al servicio de qué, al servicio de nuestras neurosis, del alivio de nuestras neurosis, al servicio de estar satisfechos con nosotros mismos. Es mentira que nos quisimos tanto, pero parece que fue ayer. Es mentira que nos quisimos tanto, pero parece que fue ayer. O sea que sí nos quisimos tanto, porque si no sentirías una nostalgia de ello, ¿no? Es mentira que fui ladrón de bancos. Es mentira que no lo vuelva a ser, también decía Sabina, ¿no? No hemos de perder de vista, si queremos hablar de la verdad, en que gran parte de los impedimentos de esa verdad, que no sabemos lo que es, porque no existe, que es un anhelo que dicen algunos que tienen y otros dicen que deberíamos tener, no sabemos lo que es, pero lo que sí sabemos es que puede resultar incómodo y que tiene muchísimos obstáculos, no solamente exteriores. No solamente es el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Soy yo mismo, ¿no? Que si le pego un grito a mi hija y la asusto del grito que le doy, ya encontraré yo la manera o de aliviarme del remordimiento que eso me produzca, o de al revés, ¿no? O de luego dulcificarlo y traicionarme a mí mismo y a las ideas que tengo sobre su educación. Es decir, estoy en una pugna continua en la que yo no soy el menor de mis enemigos, sino posiblemente el mayor. Y en esa pugna, hablando en la pugna de la verdad, ¿no? Y no solamente de la verdad, sino lo que decía Javier, que yo creo que es fundamental. Tenemos que eliminar la verdad, porque la verdad es un elemento ideológico sobre el cual no podemos actuar. Nosotros no podemos actuar sobre si en el Maidán hubo una matanza de 10.000 rusos. Nosotros no podemos actuar sobre determinadas cosas. No podemos actuar sobre si tiraron por la ventana al príncipe en Sarajevo. No podemos actuar sobre nada. Lo que podemos actuar, por hablar del tema este de la guerra, que tú sabes que yo llevo un par de años con ello, lo que podemos actuar es decir, nosotros queremos que para regocijo y lucro de la industria armamentística americana se produzca en Europa, en territorio europeo, una tercera guerra mundial, ¿o no? Y me da igual la verdad, que es lo que decía Javier, la verdad, vamos a dejar la verdad ahí, porque el que nos suministre la verdad vendrá en la otra mano o con una navaja o con una cartera. La navaja para nosotros y la cartera para él. Muy bien. Que a raíz de lo que comentaba Nau, Hay una diferencia entre lo que yo soy, hago habitualmente en mi vida normal, social, a cuando yo estoy solo y nadie me ve. Necesariamente, y debe ser así. Es decir, fíjate que los estados totalitarios, hoy estoy decir, lo siento, me ha venido otra vez a la mente una maravillosa película que es La vida de los otros, ¿no? O otras tantas, ¿no? Los estados totalitarios lo que hacen es indagar en la privacidad de las personas, ¿no? Es un derecho fundamental que tenemos, ¿no? Es un derecho humano, es decir, una aspiración moral que se ha convertido en derecho fundamental el tener privacidad. Es decir, uno en su vida íntima puede comportarse de cualquier otra manera. Ojo, y bienvenido sea, ¿no? Hobbes decía aquello de que el hombre es un lobo para el hombre. Séneca decía que el hombre es algo sagrado para el hombre, ¿no? Entiéndame, ese hombre como ser humano, ¿no? Incluyendo, obviamente, hombre y mujer. Pero lo que quiero decir es que si hay alguien que tenga pulsiones sociópatas, bueno, pues que las practique en su casa y luego en sociedad, pues se acomode a esas reglas, ¿no? Que nos vamos dictando y redictando uno con otro. Yo, sin embargo, quería decir una cosa que creo que Arnau explicaba muy bien. Ha dicho una palabra que me ha gustado mucho, que es pugna. Yo hubiera dicho que hablar de tensión, pero me gusta la palabra pugna. Es decir, creo que de nuevo es una trampa, ¿no? Y que bebe mucho de ese platonismo que nos han metido en vena desde pequeño, ¿no? De la verdad con mayúscula, de busquémosla, de lo que está fuera de aquí, ¿no? Es que probablemente tengamos que vivir, o vivir sea una continua lucha, ¿no? Una continua pugna, una continua tensión entre polos, entre qué pueda ser la verdad, insisto, con todas las comillas y sin saber lo que seamos, lo que pueda ser, y qué pueda ser la negación de esa verdad, que es la mentira. Pero aún así estaríamos cayendo en otra pequeña trampa, ¿no? Que es hablar de verdad y mentira como cosa objetiva. Y yo quería, hoy me ha pasado a mí, al igual que Arnau, pero al revés. Arnau creo que saca un papelito, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Que siempre trae algo. Yo nunca he leído nada. Y sí quería leer una frase muy breve de un libro que leí hace poco que me parece maravilloso. Esta frase, ¿no? El resto del libro, bueno, pues, que es de Agustín Fernández Mayo. El libro se llama El libro de todos los amores. Pero dice esta definición de la mentira. Mentira no es no decir la verdad. Mentira es no decir la verdad a quien tiene derecho a exigirla. Incluso ante un juez o un jurado corruptos, una elemental legítima defensa hace que ese principio se cumpla. Es decir, con esta afirmación, que no deja de ser una afirmación, un relato, ¿no? Que él hace una verdad, digamos, literaria, lo que hace este autor es bajar la verdad y, por ende, la mentira de cuestiones objetivas y ponerlo en lo que en definitiva somos los seres humanos, relacionales. ¿Será verdad o será mentira o será una mentira más dolorosa, más cuestionable o no, incluso desde el punto de vista moral? Y no quiero caer en un relativismo y en una postura cínica, pero creo que es así, dependiendo de el contexto en el que esa supuesta mentira o ese alejamiento de la realidad se ponga de manifiesto. Esto tiene también muchos peligros, ¿eh? Claro, porque ¿quién decide cuál es el contexto correcto o no? Pero antes decía Arnau, bueno, yo quiero tranquilizar a mi hija, a lo mejor le tengo que hacer alguna de estas mentiras piadosas de las que hablaba Sabina. Es decir, que en determinadas situaciones, ese reconocer que probablemente no exista esa distinción entre el sujeto y lo objetivo, que el objetivo es algo que vamos construyendo entre todos, que la objetividad no deja de ser intersubjetividad. Es decir, pequeños acuerdos que vamos teniendo, pequeñas comunidades que además luego se van rehaciendo porque hay personas que levantan la mano y dicen que no. Es decir, esta continua tensión entre lo que tenemos establecido y lo que se va haciendo y rehaciendo, pues precisamente por eso, porque tenemos que huir, creo yo, de ese aspirar a algo objetivo, tenemos que tener en contexto la circunstancia, ¿no? Y saber con quién estamos. ¿Por qué? Y con esto ya voy cerrando. Porque ese anhelo de verdad del que hablaba antes Arnau, ¿no? Que parece, o que nos dicen que es un universal antropológico, ¿no? Todos los seres humanos aspiran a la verdad. Bueno, será o no será, pero en cualquier caso, más que aspirar a la verdad, tendremos que discernir o tenemos que tener un parámetro de validez, de determinación de qué sea la verdad. Porque claro, ¿quién nos dice que esa aspiración que tenemos incluso científica hemos llegado por fin a la verdad, ¿no? Esto es definitivamente la verdad. Bueno, ¿con qué lo comparamos, no? Esto es como el conocéis, ¿no? El barón de Munchausen, ¿no? Que contaba que se cayó en una ciénaga y se sacó tirando el de su pelo hacia arriba. Claro, es un trilema, ¿no? Es decir, ¿cómo puede uno sacarse a sí mismo tirando hacia arriba, no? Pues claro, ¿cómo decimos ya hemos llegado a la verdad? ¿No? Porque se justifica por esta otra cosa. Entonces, eso último será la verdad. No, porque cortamos aquí. Bueno, pues entonces a lo mejor nos hemos quedado cojos, ¿no? Es que hemos decidido que esto sea la verdad. ¿Y cómo se define eso de verdad y mentira? Es que según qué contexto, según qué sensación, sentimiento o simplemente una observación de la realidad que vives. Hombre, yo creo que La respuesta está en la negación de la pregunta. La pregunta dice que cómo se define. Pues no creo que sea una definición, ¿no? Si repasáramos, cosa que yo no he hecho, el primer programa que hicimos, ¿no? Y tuviéramos la suficiente paciencia como para escuchar mis propias intervenciones, yo lo que hablaba era de la verdad como un objetivo, un camino, ¿no? Y que yo consideraba que tenía que ir hacia adentro, ¿no? Tenía que ir hacia adentro, que es un proceso, digamos, de siguiendo como pues con las tradiciones, por ejemplo, de la filosofía india, del Samkhya o de los propios las propias brahmánicas que son anteriores, o el budismo, que van todos en la misma línea, que es un desvelamiento interior, ¿no? Porque ellos hablan de que el mundo, digamos, ¿no? Pues es una gran mentira, una gran representación, la maya que llaman, y que el proceso de descubrimiento de la verdad, si es que seguimos con el tema, consiste en no está en desvelar que todo lo de fuera es mentira, sino asumir que eso está dentro y empezar a desmontar las mentiras interiores, que para ellos es el sujeto, ¿no? Es decir, no hay sujeto, tú no existes, tú eres espíritu y tu yo cognitivo es parte del mundo que te ciega, ¿no? Eso es una versión muy espiritualista, muy, muy, muy hindú, que nos puede resultar ajena, pero yo creo que es extrapolable a nosotros en el siglo XXI en Europa, y tendríamos que hacer un camino espiritual, no necesariamente religioso, hacia adentro, ¿no? Y dado que yo creo que estamos tan lejos de la verdad y de las condiciones de posibilidad de la verdad como estaba un mendigo de la Baja Edad Media en una aldea perdida, él por imposibilidad de acceso y nosotros por los millones de fuentes que tenemos, que son indiscernibles unas de otras, es imposible, no se puede saber nada. Mira, tú sabes cuál es mi tarea para este verano, es ir a un observatorio y comprarme un telescopio, ¿sabes? Porque quiero ver los planetas, ¿sabes? Ya sé que van a ser todos redondos, porque la luna lo es, porque el sol lo es, pero es que me han entrado ganas, ¿sabes? Me han entrado ganas. Entonces, es un proceso, necesitamos hacer un proceso interior, que es además el que podemos hacer, no necesariamente el más fácil, pero sí el que podemos hacer. Y yo creo que por ahí se puede empezar una construcción de la verdad, entendida al menos, sino como verdad, como sinceridad. Y ese sí es un proceso que podemos hacer nosotros. Ahora mismo hay movimientos políticos en Europa que están consiguiendo un éxito bestial con un argumentario de la no verdad. Están llenos de mentiras. Y aún así la población pues acepta esa mentira como una observación que no es mentira. ¿Cómo se manejan esas palabras o mensajes que saben a ciencia cierta que lo que están diciendo es ajeno a la verdad? El público lo acepta en una medida bastante considerable. ¿Está triunfando esa parte de la idea de que mintiendo puedes tener éxito? Claro, lo decíamos antes, ¿no? Porque una cosa es la política, que lo quiere es el poder, no aspira a la verdad, y otra cosa es pues ese afán humano o científico o ese, ¿no?, universal antropológico de buscar que sea, ¿no?, la verdad. Antes de responder la pregunta, que parece muy, muy interesante, me gustaría decir que al final del día hablaba, fíjate que seguimos dando vueltas acerca de, para definir la mentira, definir la verdad. Sí. Y claro, ¿cómo le ponemos? Empezábamos antes, ¿no?, citando a Nietzsche. Nietzsche tiene otra de esas frases redondas, una de esas muchas que tiene, que es que no se puede definir, poner límites, es definir, ¿no?, acotar aquello que tiene historia. Es decir, si la verdad la hemos ido haciendo o deshaciendo a lo largo del tiempo, y lo que era verdad hace 4 siglos nos parece una aberración hoy día, pues evidentemente no se puede o cuesta mucho, ¿no?, definir algo que va cambiando constantemente. Dicho esto, primero voy a decir el por qué creo que, o por qué no me parece mal, me parece incluso razonable que ocurra esto. Es decir, que ¿por qué alguien que miente puede llegar al poder? Tiene una parte buena, que nos pueda parecer paradójico, y es precisamente porque existe democracia. Es decir, la democracia implica que el poder sigue estando, bueno, democracia con todas las comillas que queramos ponerle, antes de que me apostille Arnau, significa que me pongo el barro antes de que me pique el tabarro. Significa que el poder reside en el pueblo, mal que bien, ¿no? Votando cada 4 años, lo que queramos, una democracia más o menos iliberal, en fin. Pero si existe esa posibilidad de votar, si existe esa posibilidad de votar e incluso al mentiroso, 4, 8 años después, echarlo, quiere decir que no hay una asimilación entre verdad y democracia. Bienvenido sea. Porque, insisto, si pudiéramos asimilar política y verdad, la democracia no tendría sentido. Llegaría el que nos trajera la verdad, el elegido, el enviado, y no tendría sentido votar. El pueblo es soberano, pero no es sabio. En alguna ocasión, creo que también lo dijo Arnau en una sesión, y puede y tiene derecho a equivocarse, bienvenido sea. Es decir, en ese sentido, bien está que la mentira pueda campar, porque implica que hay un pequeño reducto democrático de decir no, ya sea por la urna, ya sea disintiendo, ya sea por la resistencia civil, ya sea por la desobediencia, por la insumisión, etcétera. En este país, la insumisión fue uno de los factores importantes para que el servicio militar dejara de ser obligatorio. ¿Por qué? Y parecía que había una verdad de que había que ir al ejército, ¿no? Es decir, existe esa pequeña cota ética, morales, para atacar a esas supuestas verdades inconmensurables. Dicho eso, otra cosa distinta es que se utilice, pues, la mentira, ¿no?, la posverdad, la noticia falsa, como un argumento para llegar al poder o como un instrumento para llegar al poder. Claro, eso tiene que ver mucho, y no quiero hacer un comentario que parezca elitista, pero tiene que ver mucho con la ciudadanía, ¿no? Es decir, la posverdad, las mentiras falsas suponen apelar a las tripas más que a la razón, ¿no? La razón con minúscula, alguna vez hemos hablado aquí. Claro, ese apelar a las tripas, ese echar a competir al que tiene poco con el que tiene menos, pues sabemos que tiene un rédito electoral evidente, ¿no? Lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en Francia, lo hemos visto en Hungría, etcétera. Lo que se trata es de intentar que la ciudadanía llamada a votar, que es libre para votar y libre para equivocarse, pudiera tener la capacidad, esto es suficientemente crítica, para discernir, ¿no? O tratar de discernir, mal que bien, más que la verdad o la mentira, porque es prácticamente imposible, decía Arnau, ¿cómo vamos a distinguir hoy la verdad o qué sea la verdad con la cantidad de informaciones? Tener una pequeña brújula moral para distinguir aquello que aparentemente pueda ser justo de aquello que no lo sea. Y con esto cierro. De todas maneras, soy consciente que apelar al pensamiento crítico y a la educación es como, alguna vez lo he dicho, ¿no?, es como aquello de la ley de Godwin, ¿no? La ley de Godwin dice que no, que una conversación suficientemente prolongada en el tiempo, alguien termina diciendo, hablando de los nazis, y ese pierde. Yo digo que en una conversación suficientemente alargada en el tiempo, alguien habla de la educación o del pensamiento crítico como solución definitiva y ese pierde. Con lo cual asumo que en esta ocasión he perdido yo. Algo que puntualizar, ¿no? Bueno, yo estoy más o menos de acuerdo con eso, con esto último, pero hablando de los populistas de derecha, de la extrema derecha y de estos surgimientos, a veces la vida nos pone compañeros de viaje insospechados, y yo jamás me hubiera planteado que pudiera alinearme. Y ahora mismo en Europa hay 3 posiciones, solo 3, desde las que se está plantando cara, ¿no?, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es la extrema derecha, la extrema izquierda y los liberales, los cuales suman una ridícula minoría. Pero curiosamente a veces en posiciones muy, muy, muy opuestas encuentra uno argumentos o líneas argumentales con las que se siente identificado. Y esto también tiene que ver con la verdad y con la mentira, ¿no? Porque es mentira que sean todos ladrones de banco. Es mentira que solo quieran esto, ¿no? Sino que se están haciendo eco, probablemente de manera no necesariamente interesada, sino de manera sincera ellos mismos, ¿no? Se están haciendo eco de un malestar que puede haber en Francia, que es un estado fallido y racialmente abierto en canal, o que puede haber en Hungría por determinados sentimientos nacionales y también determinadas problemáticas de tipo social. Y es importante, de cara, si no a la verdad, por lo menos a tomar una posición razonable, el no caer en aquello de que decían, hay una viñeta, ¿no?, que le decía una hija a su padre, dice, ¿qué haces leyendo eso si son fake news? Y dice el padre, ¿cómo van a ser fake news si dice exactamente lo que yo pienso? Entonces yo te digo, vamos, tú lo sabes, supongo, porque hemos hablado fuera de aquí del programa alguna vez, yo leo, y no leo mucho porque tengo que trabajar, pero escucho desde la extrema derecha, desde programas de absoluta extrema derecha hasta la extrema izquierda. Lo del centro me lo salto porque no me interesa. Pero, y también escucho a los liberales, ¿no? Pero la verdad no está en un solo frente, ni es solo una cosa, ni solamente está en boca de uno, ¿no? En todas partes hay gente que, por muy, muy, muy distante ideológicamente de nosotros que esté, piensa de corazón, y son formados, y no son estúpidos, y no son analfabetos, y piensa de manera radicalmente opuesta a nosotros en muchas cosas, pero es posible que esas personas en algunas cosas estén de acuerdo con nosotros. Y hay que, en lo importante, que creo yo que es ahora mismo, que no nos exploten aquí el continente para lucro de... Yo siempre, Javier, lo traigo un papelito y siempre leo lo mismo, que son las cinco... Siempre, en ese papelito que traigo siempre dice lo mismo, que son las cinco empresas, que tengo muy mala memoria, que más armas venden del mundo, que son Lockheed Martin, Boeing sí, y 4 o 5 más. Pues me lo tenía que haber traído, pero no pensaba que fuéramos a hablar de esto. En fin, yo quiero agradecer a Arnau Taberner Rojas y también a Javier Vilaplana que nos hayan acompañado en esta temporada, y darle gracias también a Antonio González, que es el mentor de Javier aquí, que lo defendió a capa y espada. Y quiero agradecerles por haber participado estos tiempos con nosotros, y es una forma de enriquecer el diálogo cuando se trata de no coincidir, pero sí debatir de una manera amable. Eso me parece genial y os agradezco muchísimo que haya sido en este tono en el que podemos sacar cada uno nuestras propias conclusiones y de vuestros comentarios. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. También a Antonio, que estaba escuchando, también un recuerdo para él. Y quisiera darle también un agradecimiento a Sonia Díaz, que ha estado aquí un ratito. ¿Ha estado cómoda, Sonia? Sí, muchas gracias. ¿Incomodada o no? Sí, estupendamente. Estupendamente. Se puede hablar de filosofía. Se puede. Me alegro que te haya gustado, sí. Sonia. Muchas gracias. Amigos oyentes, no se vayan, por favor, que estaremos un ratito más con ustedes contándoles muchas cosas interesantes. Gracias.